que de hoy en adelante te proteja de la vida en todos los instantes. Que has sufrido ya bastante por mi culpa y nada más. Que todavía existen los que aún saben amar. Voy a pedir de rodillas que no te vuelva a pasar. Las cosas que ayer pasaron, yo no aprendí a luchar. Que yo acabé con tu vida, tan solo yo y nada más. Si terminé con tus sueños y con tu mejor edad. Señor, que estás mirando mis lágrimas, que estás mirando mi alma, ¿no ves acaso el dolor? Señor, que estás mirando que sufro, no dejes que le hagan daño. La gente que es como yo. Voy a pedirle al Señor que no encuentres por ahí hombres que son como yo, que solo saben fingir. Que yo te sigo queriendo, yo no lo voy a negar. Pero aunque esté yo muriendo, no puedo irte a buscar. Señor, que estás mirando mis labios, que estás mirando mi alma, ¿no ves acaso el dolor? Señor, solo por ella te pido, y si mañana decides, llévame a mí, por favor.